de Puente Alto. Todos sabemos ya que la oficina de CGE ya está abierta, está operativa ya desde hace una o dos semanas ya a toda la comunidad. Y un buen amigo de esta casa radial es Jorge Díaz, con quien vamos a conversar sobre temas realmente importantes, lo que está pasando en Puente Alto, algunos de los trabajos realizados en la comuna, cómo está funcionando la oficina comercial, los canales de contacto y obviamente las medidas de prevención para toda nuestra comunidad. Damos la bienvenida a su casa radial, a este gran amigo, a Jorge Díaz, quien los va a saludar cordialmente. Adelante, Jorge, bienvenido, bienvenido a tu casa. Hola Juan Carlos, muy buenos días a todos los auditores de Radio Puente Alto. Justamente hoy la idea es tocar varios puntos para que la gente se encuentre informada, nuestros clientes, de lo que estamos haciendo. Y en este caso, en esta oportunidad, queremos tocar algunos temas que son relevantes para la comunidad. Estuvimos conversando recientemente, Jorge, sobre algunos de estos temas y te dejo planteada la pauta de conversación. ¿Cómo estaba la situación en Puente Alto, Jorge? Bueno, en términos generales, respecto a lo que es calidad de suministro, nosotros permanentemente estamos haciendo un seguimiento de todos los eventos que ocurren y es importante hablar de un tema que a veces es desconocido para los clientes, pero sí los afecta, que tiene que ver con los cortes de suministro. Muchas veces la gente se ve afectada, pero desconoce por qué se producen y qué se hace para recuperar el servicio en forma segura. Es así que doy como ejemplo que el día 25 de septiembre tuvimos un corte en la comuna que afectó a 9.000 clientes aproximadamente. Y esta interrupción de servicio se originó por un choque de un bus de transporte pasajero en la calle Vicuña Mackenna con Gabriela Oriente. Otro evento similar ocurrió el 8 de octubre, motivado por un vehículo mayor que pasó a llevar un tirante de poste, dañando la estructura y cortando líneas. Generalmente los choques a poste o accidentes de tránsito constituyen, entre otros factores, los principales causas de interrupción de servicio en la comuna y en general abarca un gran número de clientes. Otra causa que es desconocida por la comunidad son las fallas de transmisión o fallas del proveedor de energía. Nosotros como CGE somos una empresa que trabaja con la distribución de esta energía. Nosotros nos proveemos de otras empresas para distribuir esta energía, pero dependemos de esas empresas y ellos también a veces tienen eventos, lo que provoca cortes. Cuando se produce esto, obviamente hay una coordinación entre las empresas, pero lo más relevante es que siempre hay una comunicación directa con los equipos de emergencia de la gobernación, de los municipios, para informar del tipo de situaciones. Y también hay comunicación mutua porque a veces eventos como los choques u otros ya son conocidos por Seguridad Ciudadana de la comuna y nos informa de manera que nosotros podamos ir rápidamente a ver de qué se trata y qué podemos hacer para resolverlo en el menor tiempo posible este tipo de eventos. También, obviamente, cuando se detecta esto, avisamos a nuestros clientes a través de las redes sociales y los medios de comunicación local. En general, ante una situación de un corte de suministro, lo primero que hay que hacer es ir a inspeccionar qué está pasando en el terreno. Nuestras redes, como ustedes saben, están en los bienes nacionales, en las vías públicas, y para eso brigadas nuestras salen de inmediato a recorrer cuando se detecta un corte. Una vez que se detecta, nosotros programamos las maniobras para aislar esa zona de falla, es decir, poder traspasar los suministros de esos clientes a otros alimentadores que puedan proveer nuevamente energía a ese sector y recuperar el mayor número de clientes en el menor tiempo posible. Después de eso se realiza la reparación del punto focal y se recupera finalmente el resto de clientes que haya quedado afectado. Eso en términos generales es lo que se hace en un tema de corte de energía. Correcto, qué importante Perfecto. que no explique eso, Jorge, tanta gente que pregunta, ay, la luz no llega nunca. Claro, entonces de repente, claro, dice la gente, piensa que nosotros no estamos yendo, pero efectivamente nuestros móviles lo que están haciendo es, una, inspeccionar y segundo, hacer estas maniobras para ir recuperando bloques de energía por sectores, de tal manera de poder acotar la zona donde se producen las fallas. Y como les digo, un poste chocado o daños en las estructuras es un trabajo mayor, pero tenemos las brigadas disponibles y la idea es que, obviamente, recuperar en el menor tiempo posible el suministro a los clientes. Jorge, y en el ámbito, el punto de vista comercial, ¿cómo está funcionando nuestra oficina aquí en Puente Alto? Bueno, la oficina de Puente Alto desde el 28 de septiembre ha retomado la atención, como tú mencionabas. Nosotros seguimos atendiendo de lunes a viernes, de 8:30 a 1:30, de acuerdo al protocolo de atención. Recordar que tenemos un ingreso limitado de personas, con un aforo de 10 personas. Está el uso obligatorio de las mascarillas para clientes y trabajadores. Toma de temperatura también. Tenemos disponibilidad de alcohol gel. Y tenemos demarcada la zona para mantener el distanciamiento social, tanto al interior como al exterior de la oficina. Por otra parte, estamos dando atención preferencial a mayores de 65 años, como también a personas con movilidad reducida. En promedio, las principales consultas que se reciben en las oficinas comerciales son aclaración de cobros, temas de lecturas, entregas de información, solicitud de convenio. Otro dato importante es que en la región metropolitana nosotros también realizamos atenciones comerciales en las oficinas de San José de Maipo, en San Bernardo, en Buin, Talagante, Melipilla y Curacaví. Hasta el momento han estado funcionando normalmente, no estamos atendiendo promedio 600 clientes diarios, lo que es bastante casi normal, podríamos decir, y sin novedades. Bueno, acá hay harta gente que está atenta a tu conversación y ¿nos podrías reiterar los canales de contacto, por favor, a la comunidad? Sí, por supuesto. Tomando en cuenta que la situación de emergencia sanitaria continúa, a pesar de que las distintas comunas están pasando a fases que son de salida de algunas personas, indicamos que es importante que se utilicen también nuestros canales remotos, que también están dispuestos para realizar todo tipo de trámites, y eso es importante recalcarlo, es todo tipo de trámites. Solamente pedimos que las personas que realmente no tengan estas vías de acceso por canal remoto concurran a la oficina. Sin embargo, pueden hacerlo a través de la página web www.cge.cl, que es una oficina virtual donde nuestro cliente puede hacer solicitudes comerciales, reclamos, solicitudes técnicas. También pueden escribirnos a nuestro Twitter oficial, @cge-cliente, para avisarnos de corte de energía, por ejemplo, lo que mencionábamos al inicio. Y también está disponible nuestro fono clientes en forma gratuita, que es el 800-800-767, donde se puede hacer todo tipo de consultas y trámites y donde nuestros clientes pueden ser guiados para resolver sus trámites y sus consultas. Correcto. Aquí nos quedaba una pregunta pendiente que era importante, que tiene que ver con las oficinas móviles. ¿Cómo seguirla? ¿Cómo saber dónde están? ¿A qué lugares van? Bueno, en general, nosotros complementariamente, cuando empezó este tema de pandemia, nosotros abrimos nuestra oficina móvil y la empezamos a rotar en distintas comunas de la región metropolitana. Esta atención en terreno de nuestra sucursal se desarrolla en las comunas de Pirque, Calera de Tango, Paine, El Bosque, en lo que es la zona metropolitana oriente. Y principalmente lo que buscamos es acercar la atención comercial a aquellos sectores más alejados o que no cuentan con una oficina presencial cercana. Estamos muy conformes con el trabajo realizado a la fecha a través de esta sucursal móvil, que nos permite acercar esta atención, como les digo, a sectores apartados. Mensualmente se realizan más de 800 atenciones a través de esta oficina móvil. Y la forma de saber dónde está es que nosotros vamos comunicando a través de los municipios con quienes tenemos los nexos y las unidades vecinales que van comunicando cuándo vamos a estar ahí. Y también lo publicamos en nuestro Twitter oficial, @cg-clientes. Bueno, ha sido muy importante conversar contigo, Jorge. Esta es tu casa radial para cuando tú quieras. Esta información sigue dando vuelta durante la semana y desde mañana en adelante para que la comunidad esté informada. Mándale un gran saludo a nuestra comunidad. Ah, me preguntan acá la señora Rosa Zúñiga. Juan Carlos, mañana es un día de conmemoración del estallido social. ¿Qué medida de prevención tiene el CGE en caso de que hayan algunos desmanes? Bueno, efectivamente, nosotros principalmente queremos mencionar que nuestra atención es 24 horas los 7 días de la semana, los 365 días del año. Tenemos preparado un plan de contingencia para cualquier evento que se pueda producir, pero el principal foco es atender en forma segura también. Por lo tanto, estamos preparados, tenemos nuestro equipo y nuestro centro de operaciones atento a lo que pueda ocurrir y siempre dispuesto a atender a nuestros clientes. Pero se ha preparado algo especial para mañana en caso de que ocurra algún tipo de evento. Aprovecho la consulta también, Juan Carlos, para mencionar que en los últimos meses CGE ha realizado obras de inversión importantes en la comuna de Puente Alto. Se han realizado trabajos para beneficiar la continuidad de suministro eléctrico en diferentes sectores. En tal sentido, puedo mencionar que hemos realizado cambios de transformadores, aumentos de potencia en el sector Casas Viejas para satisfacer la demanda que ha aumentado en la zona. Estamos realizando obras permanentes en distintos sectores, pero a solicitud de clientes ya llevamos más de 200 atenciones en el año. Y en las próximas semanas tenemos programada la instalación de reconectadores, que son sistemas de protección telecomandados que permiten detectar una operación o una falla en algún sector y es realizado inmediatamente en nuestro centro de operaciones para concurrir a la zona. Y además ya habíamos instalado otros 3 equipos en la comuna y se están haciendo inspecciones permanentes para mejorar la continuidad de servicio en la comuna de Puente Alto. Jorge, una vez más, como siempre, agradeciendo tu gentileza y amabilidad. Recuerda que es tu casa radial para cuando tú quieras dar los informes que requieras y estimes conveniente. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a los auditores. Y también nosotros estamos disponibles para lo que ustedes necesiten. Bueno, ahí estaba don Jorge Díaz, CGE, aportando a nuestra querida comunidad de Puente Alto. Gracias, Jorge Díaz.